Acaba Messi, viene el centro, tocó para Verón, pegale Bruja. El estilo. Llegó el momento del fuego limpio, una aventura, una ilusión, el verde césped, un sentimiento y los latidos del corazón. Después la magia, la camiseta, trae alegrías, trae tristezas. Después de un gol, una locura, una pasión. Desesperado por verte, mi corazón late tan fuerte, África, tu cielo será testigo.